Bueno, ha llegado el momento en este curso de filosofía de introducirnos en la parte culminante, suprema del saber filosófico, que es la filosofía primera, conocida también bajo el nombre de metafísica. Hago esta apreciación que puede considerarse quizá excesivamente solemne porque me parece adecuada al comienzo de lo que es, como he dicho, el culmen de la filosofía y al mismo tiempo cierta plenitud de la inteligencia humana. Porque es sólo a través de la filosofía primera que la filosofía alcanza a ser íntegramente y adecuadamente ciencia filosófica que es cierta sabiduría de orden natural. Cuando Aristóteles se plantea al comienzo mismo de la metafísica si hay alguna ciencia que sea sabiduría, precisamente la respuesta de Aristóteles es que solo puede ser sabiduría una ciencia que trate de las realidades más altas, más nobles, más perfectas, que sea capaz de ordenar la totalidad de los saberes humanos y a través de ello del vivir humano en cuanto depende del orden reconocido por la inteligencia. Y al mismo tiempo el saber, por ser el más elevado y de las cosas más altas, más arduo al que la inteligencia humana puede elevarse. Y estas características se dan solamente en la filosofía primera. De modo que si la filosofía llega a ser cierta sabiduría, es en virtud del saber metafísico, no en virtud de las otras partes de la filosofía. Para entender esto tenemos que remontarnos a la definición misma de filosofía. Esa definición la hemos tratado al comienzo de este curso. La filosofía, decíamos, es ciencia de los primeros principios y causas de la realidad toda, o de todas las cosas, según el alcance natural íntegro de la inteligencia racional humana. Y al explicar esa definición, hacíamos notar que ninguno de los rasgos constitutivos de la filosofía pueden darse si ésta no culmina como filosofía primera. Si no nos elevamos hasta la abstracción metafísica, no participaría de esta ciencia el alcance natural íntegro de la inteligencia racional del hombre. Si nos quedamos solamente en la abstracción física o en la abstracción física y la matemática, no sería la luz integral de la inteligencia racional del hombre, sino solamente una parte, y la parte inferior, que es aplicable solo a los entes corpóreos. Faltaría la formalidad suprema de la abstracción intelectual humana, que es la metafísica. Pero al faltar ella, no podrían darse los otros dos rasgos, porque si no es según la abstracción metafísica, no podemos alcanzar principios primeros y la causa primera simpliciter. Podemos alcanzar solamente principios primeros y causas primeras secundum quid, o sea, de cierto orden de la realidad o bajo cierto respecto de la realidad, pero no de la realidad íntegra, total. No los principios primeros que no tienen otro principio. Estos implican la abstracción metafísica. Y por último, si no nos elevamos a la abstracción metafísica, no podemos hablar de la totalidad de la realidad. La filosofía es ciencia universal solo en virtud de la metafísica. Si no, sería ciencia de alguna parte de la realidad, de la naturaleza corpórea, del hombre, y ahí nos quedaríamos. Toda deformación históricamente dada del saber filosófico que reduce la filosofía a antropología, no hace más que corromper esencialmente la filosofía. Porque una filosofía que es meramente antropológica es una filosofía mutilada, hablando de términos clásicos. Pero a su vez, si pretende ser filosofía, o sea, saber filosófico primero, metafísica, si pretende el rango y el alcance de la filosofía, lo que está haciendo es identificar el ser del hombre con la totalidad del ser. Y eso ya no es solo una mutilación, sino que es una suerte de idolatría intelectual que está convirtiendo al hombre en Dios y todas las cosas, ¿no? Es decir, está reduciendo todo el ser y el no ser a la humanidad y a la perspectiva del hombre, ¿no? Adviértase entonces que cuando entramos en este lugar supremo del saber filosófico, que es la metafísica, que es la teología filosófica, que es otro de sus nombres, ¿no?, estamos entrando en el vértice por el cual la filosofía es auténticamente filosofía. Posteriormente dedicaremos una clase precisamente a afrontar todas las tesituras antimetafísicas que se han dado a lo largo de la historia. Pero hay que iniciarse afirmando la verdad. Vamos a proceder entonces en esta primera clase introductoriamente a presentar una noción de metafísica y una noción de la problemática de la metafísica. La filosofía metafísica, o filosofía primera, o filosofía del ente, ciencia del ente, o ciencia teológica, ahí he mencionado los tres nombres aristotélicos, ¿sí? Filosofía o ciencia primera, ciencia del ente y ciencia teológica, o teología, sin más. Suele definirse clásicamente como la ciencia del ente en cuanto que es. Esta concisa fórmula nos pone ante algo con lo que nos vamos a encontrar permanentemente en el saber metafísico. Como se trata aquí de los principios primeros, y eso ya aparece en la misma definición con la razón de ente, ¿no?, la definición de metafísica, digo, no tenemos propiamente nociones anteriores a las que recurrir para definir. Aristóteles dice que los conceptos primitivos en rigor no se definen, ¿no? Y ese rigor es estrictísimo cuando se trata de los conceptos primero sin más, como es el caso de la razón de ente, ¿no? De modo que acá se trata de ubicar a la inteligencia en una dimensión en la cual o se da la captación de la cosa o no se da. Hay cierta intuición necesaria aquí. Y cuando hablo de intuición, no hablo de una intuición ajena a la conceptualidad, sino de una intuición conceptual, mediada por conceptos, pero que supone una mirada directa de la inteligencia sobre la cosa. De manera que no se puede recurrir a la mediación de nociones que sean anteriores. Digo que esto es algo con lo que nos vamos a encontrar casi constantemente en la metafísica. Por eso se ha planteado en la tradición escolástica la cuestión de si la razón de ente es meramente un concepto, o al mismo tiempo que un concepto va unido a cierta intuición de alguna realidad, ¿y de cuál? Pero esa problemática la vamos a dejar para la segunda clase. Hoy simplemente voy a tratar de esclarecer esa fórmula de la filosofía primera, definida como ciencia del ente en cuanto ente. O en cuanto que es. Ahí estamos tomando dos formulaciones que pueden tener cierta distinción en cuanto a la formulación. Dije del ente en cuanto ente o del ente en cuanto que es, ¿verdad? Y en realidad, esta que dije ahora en segundo lugar es la que dije de entrada, porque es la que me parece más exacta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ciencia del ente en cuanto que es. Bueno, ahí estamos definiendo el objeto material y el objeto formal de esta ciencia filosófica, que es la filosofía primera. Cuando decimos el ente, estamos diciendo el objeto material. ¿De qué trata la filosofía primera? Y del ente. ¿Hay que decir del ente o hay que decir de los entes? Esta pregunta hay que pensarla, no considerarla una cuestión meramente gramatical, porque no lo es. Adviértase que si yo digo de los entes, me veo inmediatamente remitido a la realidad, ¿no? Cuando hablo de los entes, hablo de todas las cosas que son. Y ese plural remite a nuestra inteligencia, precisamente porque es plural, a la diversidad de entes del mundo, ¿no? A la totalidad de las realidades con que nos encontramos. Y esa es una ventaja de decir los entes. ¿Por qué es una ventaja? Porque si digo el ente, parece que estoy hablando de una mera abstracción. El ente, así en singular, ¿qué es? Trato del ente. ¿De qué ente? Y del ente. Pero entonces, si no es un ente determinado, o una pluralidad de entes, cada uno con su determinación, parece que es una mera razón o concepto. Y una ciencia no puede tener por objeto material un concepto. Evidentemente, ¿no? Y no es eso lo que significa la fórmula clásica. El ente está ahí por lo ente, es decir, lo que es. ¿Y lo que es, qué es? Y todo lo que es. Todas las cosas que son. Si uno dice todas las cosas que son, todas las realidades que son, ya de entrada el objeto material aparece como un objeto plural y además diversificado, ¿no? Porque las realidades que son, los entes, lo ente, no tiene una referencia unívoca. Eso es manifiesto. Yo digo las realidades que son, las cosas que son, y me veo enfrentado a esta mesa que tengo aquí delante, que es, ¿no?, el artefacto que registra sonido que está acá delante, el termo, los libros, el aire que estamos respirando, el aire que por fuera silba en el árbol, y el árbol, y nosotros, cada uno de nosotros, bien, las realidades que son, ¿no? Pero también es el color de la mesa, el color de las hojas del árbol. La altura de cada uno de nosotros, la ciencia filosófica que es en cada uno de nosotros, con mayor o menor grado de perfección, también es. Eso es algo que es. El hecho de estar respirando cada uno de nosotros también es. Todo lo que es. La metafísica trata de todas las cosas que son. Muy bien. También entre las cosas que son está nuestra capacidad de caminar, por ejemplo, y nuestra incapacidad de volar es, de alguna manera, nuestra potencia de entender es, y también es nuestra impotencia para entender todo lo inteligible con un único acto de entender. Eso también es. Las cosas que son, son diversas, digo, y no tiene esa expresión una referencia unívoca. Eso es claro desde el principio. Aristóteles dice algo que aclara sistemáticamente esto que yo he ejemplificado recién. Al decir que en la metafísica primera tratamos de todo lo que es, pero precisamente por eso tratamos primaria y fundamentalmente de las sustancias reales. ¿Qué quiere decir esto? La metafísica tiene como objeto material todo lo que es. Pero precisamente por eso, dice Aristóteles, trata primariamente, principalmente y fundamentalmente, eso quiere decir primariamente, las dos cosas, ¿no? Principalmente y fundamentalmente, de las cosas reales que son sustancias. ¿Por qué? Y la declaración de esto es muy sencilla. De las cosas que son, unas son sustancias reales y otras no. Y si no son sustancias reales, es o porque son accidentes, o porque son entes de razón. ¿Está claro? Un ente de razón se ha pensado a modo de sustancia o a modo de accidente, no es real. Y un accidente, por real que sea, no es sustancia. Ahora bien, el accidente, dice Aristóteles, más que un ente, es algo de los entes. Acá está lo que podríamos llamar la primacía óntica o entitativa de la sustancia. Parece claro que el accidente es, y obviamente es. Yo ejemplifiqué hace un rato con una serie de accidentes, ¿no? Hablé del color de la mesa, del color de las hojas del árbol, de nuestra altura, de la ciencia filosófica en nosotros, de la potencia de caminar, etc. Pero difícilmente en el lenguaje corriente de esas cosas se diga que son entes. Es decir, difícilmente se la sustantive, precisamente porque, y porque son accidentes. También es cierto que los lenguajes usuales, el lenguaje corriente, a veces sustantiva cosas que son accidentes, ¿no? Hablamos de la filosofía, de la justicia, cuando en el hombre el ser filósofo o el ser justo son entitativamente accidentes, ciertamente. Pero acá lo que hay que percibir es que el ser que es accidente, el ente accidental, como dice Aristóteles, no es el ente primario. Y no es primario ¿por qué? Y porque es en cuanto que hiniere. Y si es en cuanto que hiniere, su ser es un ser dependiente. ¿De qué? Del sujeto en el que hiniere. Y aquí está la primacía de la sustancia, ¿no? Su principalidad y su fundamentalidad a la vez. ¿Principalidad por qué? Y porque es el principio. Los accidentes son determinaciones inherentes a una sustancia. ¿Que dependen de qué? Primero, de la existencia de la sustancia para existir. Y segundo, de la esencia de la sustancia para ser lo que son. De modo que dependen íntegramente de la sustancia a la cual pertenecen, de la cual son determinaciones. Pero eso está muy bien la expresión de Aristóteles acerca del accidente, diciendo que más que ente es algo del ente. Principalmente trataremos entonces de sustancias. Y si no es ni una sustancia, habrá un accidente real que es el ente, y es un ente de razón. Y el ente de razón es igualmente dependiente. Y claro, porque el ente de razón depende de que haya una sustancia también, ¿o no? Y claro, si el ente de razón es aquello que solo existe en cuanto que es pensado, depende de que haya una sustancia capaz de pensar, capaz de entender. Y si no, no hay ente de razón. No, señor. De modo que tiene dependencia también de que exista cierta sustancia, no cualquier sustancia, sino que sea sustancia que puede ser su fundamento existencial, ¿no? Y esencial también, porque el ente de razón, para ser un ente de razón, tiene que ser el pensamiento de algo determinado y de algo posible, porque si no, no sería pensamiento alguno. De modo tal que echa sus raíces en la inteligencia y en la inteligencia de la realidad y las determinaciones reales que posibilitan pensarlo. El ente de razón depende doblemente. Depende de una sustancia que sea capaz de pensarlo. Y depende de las determinaciones captadas por esa sustancia como inteligente, que son el fundamento del ente de razón. Yo he puesto como ejemplo de entes de razón cierta carencia y cierta privación al hablar hace un momento, ¿no? He hablado de nuestra, por ejemplo, impotencia para volar, ¿no? O podría dar el ejemplo de mi impotencia para ver claramente sin anteojos. ¿Está claro? Entonces, esos ejemplos son o de una carencia o de una privación, y ahí vemos la doble dependencia del ente de razón, ¿no? No existe en sí mismo como una realidad. Esto ya lo profundizaremos en su momento, pero no existe en sí mismo como una realidad, quiere decir que no tiene entidad positiva. Porque si es una privación o carencia, es una negación. Es una falta. Uno puede decir, bueno, la falta es real. Sí, la falta lo que tiene es un fundamento real, ¿no? Tiene fundamento en alguna realidad. Pero su carácter de falta no es otra cosa que una comparación que hace la inteligencia entre la presencia de cierta determinación y su ausencia. Y por lo tanto solo existe en cuanto que es pensada. Por eso se dice muy bien que ninguna carencia o privación se pueden entender si uno no tiene la inteligencia de la cosa de la cual se da la falta. Ahí decíamos entonces una doble dependencia, una de aquel que lo piensa y otra de la determinación que está en la realidad y cuya falta en este caso es pensada, ¿no? Si no tengo el conocimiento de esa determinación, o que eso es una sustancia o es un accidente, no puedo pensar su ausencia, ¿no? En el caso de un ente de razón ficcional que surja por combinación arbitraria de determinaciones, ¿no? Lo que tenemos es la postulación de un ente que existe de nuevo solo en cuanto pensado, ¿no? Y lo que tiene la realidad como fundamento es el de su posibilidad, ¿no? Por lo menos una posibilidad que no es de hacer de hecho, puede ser meramente de derecho, en cuanto que las determinaciones que combinamos pueden ser composibles, es decir, pueden darse juntamente, no son contradictorias entre sí. No hace falta que nos alarguemos en esto para advertir que esa afirmación de Aristóteles acerca de cuál es el objeto primario y fundamental de la filosofía primera se sostiene claramente, ¿no? Cuando decimos todos los entes, decimos primariamente todas las sustancias reales. Eso no es achicar el objeto material, no, porque si tratamos de la sustancia, si hay sustancias que tienen accidentes, tenemos que tratar de los accidentes. Si tratamos de las sustancias y hay sustancias que no son reales sino meramente de razón, tenemos que tratar de la existencia de esas sustancias porque son algo posible en relación con ciertas sustancias reales capaces de pensar. ¿Se entiende? De modo tal que no es un achicamiento del objeto, sino más bien una jerarquización del objeto. Y esa jerarquización nos ayuda a pensar la complejidad del objeto. Eso que yo dije de entrada, su diversidad. Su pluralidad, que es también diversidad. Advierte que no es lo mismo, ¿no? Se puede tener una pluralidad de cosas que son homogéneas entitativamente entre sí, ¿verdad? Pluralidad de bolitas de naftalina, ¿sí? Todas del mismo tamaño, de la misma naturaleza. Muy bien. Ahí hay pluralidad, pero no hay diversidad. Está claro. El objeto material de la filosofía primera tiene, además de pluralidad, diversidad. Es un objeto complejo. Múltiple, pero además complejo. Y lo que nos permite aclarar la expresión de Aristóteles es que esa complejidad es una complejidad jerárquica, ¿no? Que se puede diferenciar jerárquicamente. Y por eso, dentro de la universalidad del objeto, cabe un objeto primario. Vuelvo al asunto de si al objeto material lo llamamos los entes o lo ente o el ente, ¿no? Yo traté de poner de manifiesto que al hablar de los entes teníamos la ventaja de que eso nos remite más directamente a la realidad que si digo el ente, porque cuando hablo del ente parece que estoy hablando de algo singular. ¿Y qué sería lo singular? Acá, si yo digo el ente, hay un único ente del que trata. Adviértase que el ente ahí está singularizado simplemente en cuanto que todas las realidades son captadas bajo una razón común, la de ente. Es como si dijese que la filosofía natural trata del cuerpo, ¿no? O de la corporeidad como abstracto, lo cual sería peor todavía. No trata de la corporeidad, trata de los entes corpóreos, ¿no? De los entes físicos. Ahora, si yo digo el ente, insisto, se puede plantear la dificultad de pensar que la disciplina versa sobre un concepto, ¿no? Porque si hay algo uno a lo que se pueden remitir todos los entes, por diversos que sean entre sí, ese algo uno, ¿qué es? ¿Qué son? Y por eso, para remitirnos a que lo que los unifica es el hecho de ser, que son, entonces los nombramos en singular, lo ente o el ente. La expresión lo ente es mejor que el ente en cuanto que lo ente, si yo lo tengo que explicar, según lo que suena en castellano, me remite a cualquier cosa que sea, ¿no? En cambio, el ente, al tener un artículo singularizador o personalizador, parece remitirme a algo determinado, ¿no? Ahora bien, la expresión el ente tiene, sin embargo, por su parte, cierta virtud sobre la que tenemos que reflexionar. Porque si bien no puede remitirme a cierto ente singular, único, porque, insisto, si tenemos que precisar el objeto de la metafísica, se trata de todo lo que es, y por lo tanto de todos los entes, ¿no? Sean estos de la naturaleza que sean. El ente tiene potencialmente la virtud de referirnos a un ente por excelencia o por antonomasia. De entre los entes reales. Y esto apunta hacia otro aspecto de la ciencia metafísica. La metafísica, decimos, es ciencia de todas las cosas que son como objeto material, es verdad. Ya hemos dicho que entre las cosas que son hay una cierta jerarquía, ¿no? No es lo mismo la sustancia que el accidente. No es lo mismo lo real que lo de razón. Pero entre las sustancias reales también hay una jerarquía. Y precisamente desde el punto de vista del ente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la razón de ser se da en todo lo que es, sea el ente que sea. Pero en algunos entes se da con mayor perfección que en otros. Para esto habrá que captar qué es la razón de ser, ¿no? Pero es claro que si hay sustancia real que es dependiente y otra que es independiente respecto de esa, habrá una jerarquía óntica, ¿no? Porque una tendrá el ser de manera más perfecta que la otra. Entre los entes que están al alcance de nuestra percepción sensorial en este sitio en el que estamos, está la mesa esta, ¿verdad? A la que estamos sentados. Y estamos nosotros. Pero entre nosotros y la mesa, desde el punto de vista del ser, precisamente, hay una jerarquía. Porque el ser de la mesa, en cuanto a artificio, depende del nuestro. Hay una dependencia óntica. La mesa como mesa existe porque la hacemos existir los hombres. Como artefacto, es un producto del arte humano. Y sin arte humano no puede haber artefacto. Ni la mesa, ni el grabador, ni el termo, ni la bombillita del mate. Son todos entes que dependen en su ser de otros entes. Hay una jerarquía desde el punto de vista del ser. Ahora, si yo digo el ente en singular, eso apuntaría, y muy adecuadamente, a un ente del cual depende todo lo que es y que no depende de nada. Y solo este es ente por excelencia y por antonomasia. Yo dije que la expresión el ente se puede entender por antonomasia, ¿no? Y en la pluralidad de referentes del ente, según las jerarquías entitativas, uno puede ir subiendo y encontrando ciertas antonomasias parciales, ¿no? Pero hay una única antonomasia suprema, que es la de Dios en relación con todas las otras cosas que son. Adviértanse que yo he dicho hace un rato que decir que la metafísica trata de las sustancias reales no es reducir el objeto de la metafísica, sino hacer hincapié en una primacía, ¿no? En la cual están contenidos las otras referencias objetivas del objeto material. Lo mismo pasa si decimos que la metafísica trata de Dios. No reducimos el objeto material, porque si trata de Dios como causa, trata de todo lo causado por Dios, ¿verdad? De manera tal que si trata de Dios como ente por excelencia, trata de todo aquello que es ente por participación del ente que es en sentido pleno y perfecto. No queda reducido el objeto material, se advierte esto, sino que queda incluido, pero por referencia a lo supremo. Esto vale siempre y cuando se entienda que el ritmo total de la metafísica es de la plural totalidad de las cosas que no son dadas hasta Dios. Ese es un ritmo ascendente, digamos así. Pero a la medida en que se cumple el ascenso, también surge un ritmo descendente, porque siendo Dios la causa primera y el principio primero de todo, la inteligencia metafísica se culmina en él, y por lo tanto todo lo que se entienda metafísicamente o se entiende en relación a Dios o no se entiende. Con esto ya estamos tocando implícitamente los tres nombres aristotélicos o clásicos de la disciplina, ¿verdad? Es ciencia del ente, o de los entes todos, o de lo ente, perfecto. Ese es su objeto material inicial. ¿De qué tratamos en toda la metafísica? Y de todo lo que es. de los seres todos, diríamos en castellano, sustantivando el verbo, ¿no? De los seres todos. Bien. Pero como entre los seres hay cierta jerarquía, supremamente trataremos de lo que es más perfectamente, ¿no? Y si hay una jerarquía suprema en el orden del ser, eminentemente la metafísica tratará de ese ente, de aquel ente que es perfectísimamente. Y ese es solamente el ente divino, el ser divino. Y por lo tanto viene aquí el otro nombre, ciencia teológica o teología que le da Aristóteles, ¿no? La metafísica es ciencia teológica. No como un apéndice al ser ciencia del ente, sino precisamente porque es ciencia del ente. Como es ciencia del ente, tratará de algo en cuanto ese algo tenga razón de ente. Pero como trata de los entes en cuanto que son, y ahora ya me traslado a la esfera del objeto formal, cuanto más perfecta sea la razón de ser que se verifica en el ente, más plena y eminentemente será esa realidad objeto material de la metafísica. Precisamente porque el objeto formal es ese, que es. Considera todo lo que es en cuanto que es. Todo ente en cuanto que es. Esto quiere decir bajo su razón de ser. Por ser. A veces molesta el carácter aparentemente reduplicativo de esta fórmula, ¿no? Si yo digo, sobre todo si decimos el ente en cuanto que ente, ¿no? El ente en cuanto que es ya no es meramente reduplicativo. Porque ente es lo que es. Y ser, la razón formal que tenemos en cuenta, es lo que hace que el ente sea. O sea que el ente se llame ente. Porque es ente y porque es. El ser al que estamos aludiendo ahí es la razón formal por la cual decimos que la cosa es. O dicho de otra manera, por la cual se la puede llamar ente. Algo que es. Para evitar la reduplicación, es decir, trata de todo algo en cuanto que es. Y sí, estaría bien. Ya veremos que la iniquidad es un trascendental del ser. De toda realidad, en cuanto que es, también está bien. Y acentuamos el carácter real del objeto material. Que es algo que hay que acentuar para mostrar el vínculo directo, profundo que hay entre la filosofía natural y la antropología y la filosofía primera, mientras que la matemática se pone en una línea de abstracción que solo indirectamente se refiere a lo real. Esto lo hemos visto hablar de los grados de abstracción brevemente, ¿no? Pero la ciencia matemática, como ya señalaba bien Aristóteles, trata de ciertas cosas pero pensándolas del modo en que no son en la realidad. ¿Sí? Trata de lo que se piensa como separado, pero no se da separado en la fórmula aristotélica, ¿no? Es decir, trata de aspectos del ser material, pero pensándolos como separados de la materialidad, cuando en realidad no se dan separados de la materialidad. Eso implica una línea de abstracción cuya referencia a la realidad es indirecta. Esto no pasa en la metafísica. La metafísica trata de lo que se da separado y se piensa como separado. Al decir que se da separado, pareciera que esa fórmula de Aristóteles lleva a pensar que la metafísica es solamente de realidades no materiales, ¿no? Yo digo que trata de lo que se da separado. Todo el objeto material de la física es algo que se da separado. Y no, porque el ente corpóreo no se da separado. Y cae bajo la razón de ente, ¿no? Y entonces, ¿a qué se debe esa fórmula? Y se debe a lo que estaba explicando hace un momento. A que el objeto eminente de la metafísica es precisamente lo que se da separado. Radicalmente separado. No solo de la materia, sino de toda imperfección óntica. Lo que trasciende toda imperfección en el orden del ser. De nuevo nos encontramos con que la metafísica es eminentemente, y podemos decir principalmente de algún otro modo, teología. Ciencia teológica. Advertir esta estructura compleja del objeto material es importantísimo de entrada, porque ella depende la estructura misma de la ciencia metafísica. Esta estructura compleja queda unificada, insisto, por el objeto formal. Todos los entes reales, todos los entes, todo algo que es, en cuanto que es, o sea, bajo la razón de ser. Esa razón de ser unifica, pero al mismo tiempo establece una jerarquía y, por lo tanto, una referencia diferenciada, articulada, analógicamente. Acá nos vamos con otro tema al que le dedicaremos una clase entera. La razón de ser no es una razón unívoca, sino una razón analógica. Porque se dice de todo lo que es. Ciertamente. Se dice propiamente de todo lo que es. Sí, señor. Pero no unívocamente. Digo que es la sustancia, digo que es el accidente. Unívocamente, en modo alguno. Porque el modo de ser de la sustancia y el modo de ser del accidente son radicalmente distintos. Y por lo tanto no se dicen entes de modo unívoco. Porque ser en sí y ser inherentemente son dos modalidades radicalmente distintas y contrapuestas de ser. Una sola consideración más voy a agregar sobre el objeto formal. Cuando decimos que la metafísica trata del ente o de los entes en cuanto que son, o del ente en cuanto que es, esa fórmula donde el objeto formal aparece verbalmente mencionado es preferible a aquella en la cual aparece reduplicado el participio presente, sustantivado en castellano, ente. ¿No? Y es preferible, ¿por qué? Porque de nuevo nos lleva a una perspectiva directamente realista. Cuando yo digo el ente en cuanto que es, al nombrar realmente el ser al que estoy aludiendo, lo pienso como un acto. Y la actualidad real de eso que estoy mentando me lleva inmediatamente a la presencia de todo lo existente. De todo lo que es, de todo lo que está siendo, si me pone una perspectiva de realismo actual, diríamos, ¿no? O de actualidad real, que puede perderse de vista si uno reduplica el término ente. Si yo digo de los entes en cuanto entes, ¿no? Si uno piensa que es ente, está perfecto, es lo mismo. Son fórmulas equivalentes, estoy diciendo, ¿no? Simplemente estoy señalando matices de connotación de los términos que hacen que cierta terminología puede ser preferible a otra, cierta fórmula de la definición preferible a otra fórmula. Preferibilidad, que es materia opinable, por supuesto, ¿no? A diferencia de la definición misma, que ya es una cosa cierta. Porque la filosofía primera no puede ser otra cosa que es ciencia de los entes en cuanto que son. De lo ente en cuanto que es. De todo algo real en cuanto que es. Bueno, se podrá elegir la formulación que parezca más adecuada. E incluso yo diría, conviene pensar las diversas fórmulas para compararlas entre sí y entender o hacer el esfuerzo de entender qué significa, ¿no? El comparar una fórmula con otra ayuda a eso, ¿no? A poner la mirada de nuestra inteligencia ante el objeto material y formal de la metafísica. En el ser están implícitos tanto el objeto formal quo como el objeto formal quo. ¿Sí? ¿Quiere parar y no? Seguimos. ¿Puedo poder cortar? ¿Te hacen? Sí, yo lo corto y hacemos cuenta que no pasa nada. ¿Te tiene el arte suficiente? Para ver dónde dejamos.